desde San Sebastián de las Vegas del Pepino. Esta es WRSS 1410 AM, Radio Progreso, tu nueva familia. Escuchas WRSS, Radio Progreso, 1410 AM. En Radio Progreso, más que una señal, transmitimos confianza, seriedad y compromiso. La Administración Municipal de Las Marías y su alcalde Edwin Soto Santiago se complacen en presentar el programa más navideño de la radio puertorriqueña. Domingos navideños, con regalos, sorteos y mucho más. Pero sobre todo con mucha música navideña, y lo escuchas por aquí, por Radio Progreso 1410 AM. Y ahora con ustedes, su conductor, Rocky Durán. Bien, mis amigos, muy buenas tardes tengan todos. Les saludo a su amigo Rocky Durán, como siempre, en el programa más escuchado y más típico y navideño de la radio puertorriqueña. Hoy en día especial, Domingos Navideños, a través de Radio Progreso, el próximo domingo. Así que esperamos que esta sea la verdad. Siempre hubo problemas y ya estamos en plena Navidad. Se está yendo, es más, se está yendo ya Navidad. Son las 3:49 minutos en la tarde. Ya casi nos estamos yendo, mis amigos. Pero vamos a escuchar por aquí a Malote, oiga. Malote, que canta Brillan las estrellas, y ahí les va. Tengo que cantarle con palabras bellas, tengo que cantarle con palabras bellas. Y en la Navidad de brilla la estrella, en la Navidad de brilla la estrella. Tengo que cantarle con palabras bellas, tengo que cantarle con palabras bellas. Palabras vulgares no son para ella, palabras vulgares no son para ella. Y en la Navidad brilla la estrella, tengo que cantarle con palabras bellas. Y en la Navidad brilla la estrella, y en la Navidad brilla la estrella, tengo que cantarle con palabras bellas, tengo que cantarle con palabras bellas. Y le damos flores al recién nacido, y le damos flores al recién nacido. Porque lo dañamos con doble sentido, porque lo dañamos con doble sentido. Y en la Navidad brilla las estrellas, y en la Navidad brilla las estrellas. Tengo que cantarle con palabras bellas, tengo que cantarle con palabras bellas. Hay muchos que están felices con ella, hay muchos que están felices con ella. Y en la Navidad brilla las estrellas, tengo que cantarle con palabras bellas. daña la belleza de la Navidad, daña la belleza de la Navidad. Que la Navidad de brilla las estrellas, que la Navidad de brilla las estrellas, tengo que cantarle con palabras bellas, tengo que cantarle con palabras bellas. Yo canto esta trulla como una querella, yo canto esta trulla como una querella. Y en las navidades brillan las estrellas, tengo que cantarle con palabras bellas. Y en las navidades brillan las estrellas, y en las navidades brillan las estrellas, tengo que cantarle con palabras bellas, tengo que cantarle con palabras bellas. Bien, mis amigos, sí nos vamos, así que solamente nos resta decirle que le damos las gracias a todos y cada uno de ustedes, los que estuvieron en sintonía, los que nos llamaron. Así que muchas gracias a todos. Escuchas WRSS, Radio Progreso, 1410 AM.